artist ran the theater. Take your seat, show began. You choose the run seat, yours is numbered. The lights turn up, the curtain rising. Large big screen shows love inside. The sword and so many fortresses. Buenas noches, quizá pensabas que ya no veníamos, pero como cada lunes a esta hora acudimos prestos y dispuestos a esta cita que tenemos contigo en la noche de los lunes. Juan Carlos, quien tiene el placer de saludarte desde el salón de la Casa de Edi, desde los estudios de LH Magazine, y yo sé que me va a secundar el hombre flaco. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí como otro lunes más, como empezando el día lunes a las 22, como estábamos en los últimos 14, 15 años, ya no tengo ni... ¿Cuántos llevamos? Ya, ni sabemos. Yo creo que el programa ya lleva unos 15 años en antena. Pues nada, y con invitados. Soy invitado, es una persona que nos ha costado casi 4 años en traerlos, pero bueno, no, es que con su trayectoria tan importante, pues nos ha costado poder traerlo por aquí a la radio. Sí, bueno, y si nos sigues en redes, seguro que sabes que hoy volvemos a estar acompañados de un artista, polifacético, de un artista que nos visita desde nuestro querido barrio de Vallecas y de alguien que tiene que contarnos muchas cosas. Buenas noches, señor José Huckleberry. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí. Nosotros más encantados de tenerte aquí. Estamos deseando tener a gente para entrevistas y esto poco a poco va tomando color. Bueno, es alguien, flaco, que te quiere y que te odia. ¿Cómo lo ves? Te dejamos que te lo diga con música y luego hablamos con él ya más. Venga, que después, primero la ponemos la canción y después que la explique. ¿Te parece? Me parece perfecto. Todo era muy buen tema este Te Quiero, Te Odio, que acaba de sonar y que ha salido hace 3 días escasos, ha salido este viernes. Imagino que todavía tienes poco feedback del público, no ha dado tiempo, ¿no? Sí, tengo un poco de feedback. Es verdad que bueno, de la gente más cercana, de mi entorno más cercano, sí que me han hablado bastante bien, lo cual me alegra, pero es verdad que todavía es pronto para saber y vamos a esperar unos días, pero bueno, de primeras estoy muy contento por cómo es la canción y por la producción que ha habido detrás. Has sacado hace muy poquito Contraataque también, otro de tus singles. De este tiene un poquito más de recorrido, imagino que ya tienes algo más de ¿sabes qué sensaciones ha provocado en la gente? Sí, la verdad es que Contraataque ha tenido bastante buena acogida, sobre todo en algunos medios me gusta el recibimiento que han tenido. Muchos comentarios me dice mucha gente, es que es un tema que te anima a hacer pogo y claro, y ahora cómo está la cosa, dice, es que esto cuando lo toques en un concierto la gente se va a volver loca el tema pogo porque es que ahora mismo hay unas ganas de bailar que no veas. Y bueno, a nivel de medios, pues eso, he recibido comentarios de todo tipo, pero me gusta porque en general ha sido un buen recibimiento. Bueno, es muy dado el tema, o muy proclive, perdón, me cuesta estas horas de la noche, me cuesta ya el vocalizar para hacer pocos, y un tema muy dedicado también a tu generación, ¿no? Eso también lo va a hacer un tema muy, muy coreable. Eso es, sí. Yo con este próximo trabajo que quiero lanzar trataba un poco de recoger eso, de recoger tanto a nivel musical, música bastante, digamos, activa, divertida, dinámica y sobre todo recoger en la letra pues ciertos sentimientos que vive la gente de mi generación, de todo tipo. O sea, Contraataque puede tener partes reivindicativas. Pero en cada uno de los temas que estará en el álbum se entrará en diferentes partes, no solo el tema de reivindicación que está presente, pero también en el día a día. También se nota una evolución musical importante. Vamos a volver ahora sobre todas las cosas nuevas que tienes y este segundo disco, este segundo trabajo discográfico que está por aparecer. Pero para que la gente entienda un poco quién es Huckleberry, vamos a irnos a tus inicios. El proyecto empieza en 2014 y dices, yo leo textualmente, que eres un cantante diferente que lucha por exterminar las rimas insulsas y los estribillos pasteleros, canciones que hablan en tu lenguaje y que te acabarán enganchando. Y hace poco he leído por ahí que, bueno, ahora iría la típica ida de olla contando lo interesante que es mi proyecto y bla, bla, bla, os ahorraré ese tiempo. Venid a mis conciertos, escuchadme en Spotify y juzgad por vosotros mismos. Dicen que para venir a la casa de Eddie hay que ser muy chulo. Aquí, ¿qué estabas practicando para el día que te llamásemos? La verdad es que a la hora de hablar del proyecto, sí que es verdad que como a todo artista me gusta hablar, pero también me gusta sobre todo ver cómo la gente lo recibe o cómo lo recibís y por eso tampoco a la hora de escribirlo, de intentar expresarlo, decía, déjate de parrafazos. Define brevemente lo que tú lo ves y deja que los demás... Y que la gente lo escuche. Eso, y que lo escuche, porque al fin y al cabo es música y creo que la mejor manera de interpretarlo es escucharlo y ya está. Empiezas en su día grabando canciones solo con acústicas y canciones en inglés, además. Y con un rollo yo veo unas reminiscencias, bueno, en algunos casos son alusiones claras a Elvis Presley. Tienes un tema como Despite the World, que suena muy a Bob Dylan, a Simon y Garfunkel. Y tienes un tema que a mí me gusta mucho, como Nuestra Guerra, donde se te ve más esa vena cantautor que tenías al principio. ¿Cómo has vivido tú esa evolución? Sí, efectivamente. Yo empiezo en esto de la música como cantautor. Al principio dando mis primeros conciertos en solitario. Y bueno, hay partes de eso que se han quedado a la hora de, como tú comentabas, el lenguaje que entiendes. Pues bueno, siempre que he visto que hay una parte de la música que en sus canciones pues no entra en detalle en nada, se habla de cosas muy banales, que bueno, que no te digo yo que tienen que haber canciones así, pero me gustaba un poco recoger en mis canciones cosas más reales y entrar en temas un poco más, a lo mejor delicados o temas que nos afectan y no hablar solo de amor en general, relaciones y respecto a las referencias, sí, o sea, lo has pillado perfectamente. Elvis Presley, Chuck Berry, Bob Dylan han estado muy presentes. Yo creo que desde donde partí, donde llegué, ha sido pues como una cartelera en la que han entrado esos artistas, han entrado también el Britpop de Oasis, de Blur. Sí, se te nota sobre todo en la época, en esta última época, sí, unas influencias más pop, más indie. De hecho, bueno, los medios indie han dado cancha también a tu proyecto. Eso es, y poco a poco, pues esa mezcla de todas esas referencias y de un poco de mis vivencias personales han dado como resultado lo que estoy haciendo ahora. Los sencillos que has ido sacando, porque, bueno, sabemos todos el contexto tan especial que estamos viviendo. Tú sacas tu primer mini LP, un disco de 4 temas, sí, en 2018. Lo defiendes en directo varias veces y en 2019 sacas ya un adelanto que no sé si se va a incluir en este segundo disco, como es Valkyria. Es algo que todavía no he decidido, pero probablemente entre mi primer EP, que es 1992, y el álbum que estoy preparando ahora, he lanzado 3 temas, que uno es Valkyria, otro es El Túnel. ¿Y Absenta? Y Absenta, eso es. Aún estoy por decidir, porque el lanzamiento de esos trabajos de esa manera viene un poco por el tema de cómo se consume hoy en día la música. A pedacitos, ¿no? A pedacitos. Hoy en día meterse en un disco, pues no tiene nada que ver con antes, que podías lanzar un disco, el consumo era mucho más del oyente, pues se adentraba más en los discos. Hoy en día, verdad que la música se ha convertido un poco en un fast food a veces. El consumo ahora es de 3 minutos como mucho, ¿no? Claro. 50 minutos es demasiado tiempo. La atención es breve, entonces hay que acertar. Sí, sí, sí, sí. Y por eso he ido lanzando poco a poco esos singles también, porque estaba también tres temas un poco de experimentar y como tú decías, he ido pasando una evolución. Y en este siguiente álbum sí que ya tengo más claro lo que quería hacer. Y entonces podríamos decir que esos 3 temas han sido un poco de experimentación y de ver ir construyendo mi estilo. Son 3 buenos temas. A mí, además, hay uno que me gusta especialmente, que es El Túnel. Luego hablaremos de ese tema. Y en estos vídeos sí que noto, en cuanto a sonido y en cuanto a estética, esa incursión de la que hablábamos en el mundo indie. Me hace mucha gracia. No sé si te gusta Annie B. Sweet, pero tiene una versión de los Aja, del Take On Me, donde aparecen tocando con una especie de pijamas disfrazados de cerditos, de conejitos. Y bueno, esto aparece también en tus vídeos. En Asenta. ¿Te refieres al videoclip de Asenta? Sí, sí. Conozco a Annie B. Sweet, no conocía ese videoclip, pero bueno, sí que es verdad que en esos 3 temas se nota más, sobre todo, eso, la influencia del indie. Ahí. Podría decir. Sin embargo, estos 2 vídeos, perdona, estos 2 vídeos que has sacado con estos 2 últimos adelantos son Contraataque, Te Quiero, Te Odio, que pinchábamos al principio. Hay una evolución, yo diría que en cuanto a sonido y también estética. De hecho, la producción cambia, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siempre he intentado avanzar y tanto en todo, a nivel de producción de musical como a nivel de la realización de los vídeos y intentar ofrecer cada vez mejor calidad. También eso, esa evolución. Ahora estoy mucho más seguro de los temas que grabo, del sonido que busco y a lo mejor cuando hablábamos de esas primeras etapas, pues esos primeros años de trabajar como cantautor, pues es cuando estás un poco que estás diciendo, vale, me gusta este artista, me gusta este, y todavía estás buscándote un poco. Pero ahora, cuando ya llevas cierto tiempo, pues ya lo tienes mucho más claro y te metes ya directo a lo que buscas. Tú has trabajado mucho con Dani Barras, que es quien produce tu primer disco, quien te acompaña ahora en la guitarra. No sé si va a formar parte de la banda que te va a acompañar en directo. Probablemente sí. Probablemente sí. ¿Ya lo sabe él o todavía no? Es que se lo estamos diciendo desde aquí, ¿no? Somos bastante amigos, entonces yo siempre cuento con él. Y capaz, bueno, que Víctor se está enterando ahora y... Dani... Dani, además, para quien no lo tenga localizado, es también un músico, tiene un disco que se llama 21 gramos. Eso. Y también produce alguno de tus vídeos. Y en estos vídeos nuevos tienes una producción audiovisual distinta. Sí. Ahí también has dado un salto. Sí. Estos últimos vídeos, Contraataque y Te Quiero, Te Odio, los ha producido MG Media Producciones, que son amigos míos. Y la verdad es que estoy muy contento porque me parece una producción súper profesional. La primera vez que vi Contraataque, he de decir... Te pegas unos bailes buenos ahí. Aparte, yo me quedé flipado de lo bien que se veía. O sea, dije, he visto el videoclip y lo dije a Alice, pero no me presta atención al detalle, sino solo a lo bien que se veía, la calidad, todo. Y dije, voy a tardar un poco en empezar a fijarme en cosas porque primero estoy flipando, ¿sabes? Es curioso porque estaba escuchando al principio que decías que tú vas evolucionando con el tiempo. Y esa evolución se refleja en la gente que te va rodeando, que no son los mismos de hace 10 años atrás que los que te van rodeando ahora. Eso también es parte de la evolución, porque vos, ya claro. Gente más grosa te va apoyando, ¿no? Va estando alrededor tuyo. Sí, sobre todo eso, te va rodeando de personas que sabes que entienden lo que quieres hacer y eso te ayuda muchísimo. Sí. Estábamos hablando, hemos hecho varias alusiones a Contraataque, yo creo que es momento de que suene en el programa. Lo pinchábamos en la edición pasada de La Casa de Eddie y yo creo que es momento de que lo recordemos y que la gente desde su casa haga pogo. Nosotros desde aquí lo vamos a intentar también, que lo sepáis. Venga, va. Contraataque. No salten más, ya está. Vamos a seguir la entrevista. Quedémoslo quieto. Que tiemble la sala. Bueno, decíamos, estábamos hablando ahora a micrófono cerrado. Había comentado yo que uno de sus vídeos era Valquiria en concreto. Lo había producido... Tienes ganas de poner más música, hombre flaco, ¿eh? Yo por mí estupendo, ¿eh? Perdón. Decíamos que Valquiria, había dicho yo que en la producción estaba Dani Barras. En lo que estaba realmente es en la producción del tema, de tu primer disco, de ese tema, pero en la producción del vídeo no fue él. Fue Ángela Sánchez. Eso es. Y sin embargo has contado para producciones a nivel de, ya no solo de audiovisual que comentábamos antes, sino a nivel de sonido en estos últimos temas con... Con Flowers Cavern. La verdad es que parte de haber conseguido el sonido que busco se lo debo a ellos. Fue un trabajo arduo, les apreté bastante las tuercas, pero muy contento con ellos. De hecho... todo lo que va a venir a partir de ahora está grabado con ellos. ¿Eres exigente en las grabaciones? ¿Metódico, perfeccionista? Bueno, yo fluyo bastante, la verdad. me dejo mucho, porque yo al fin y al cabo siempre he dicho que yo a nivel musical sé poco. O sea, yo he aprendido música un poco de forma autodidacta, entonces no me voy a poner a dar lecciones a nadie. Y a nivel de grabación en los estudios, siempre me dejo guiar bastante. Pero sobre todo cuando lo tengo claro, sí que le doy muchas vueltas, porque es que al final, si tú estás contento con lo que sale, es mucho mejor dedicarle un par de horas más a quedarte con las ganas de decir algo y que luego no estés contento con el tema final. Entonces, yo creo que es fundamental. Que es fundamental. En el caso Perdón, ¿qué te cuesta más, la letra o la música? Pues no te podría decir una de las dos. O sea, lo que me cuesta mucho es terminar las letras. Las letras, de hecho, me ha pasado de ir a grabar el estudio y de tener una letra sin terminar, pero decir, bueno, vamos a ir grabando y así me pongo yo a mí mismo las pilas. Uh-huh. Y ya cuando tenga que ir a grabar voces y tal, pues ese día ya lo marco como deadline. La música, pues yo creo que bueno, pues al fin y al cabo, como es un trabajo de conjunto... Uh-huh. Desligar responsabilidades. Claro, lado. sí, por supuesto. Pero bueno, siempre me intento dejar ayudar porque a través de la gente que sabe vas uh-huh. a llegar mucho antes. Sí, eso está claro. Eso está sí, claro. Esa es una sabia decisión, sí, una sabia actitud. Decíamos Contraataque, un tema especialmente dedicado a tu generación, una generación que se ha chupado dos crisis, así como quien no quiere la cosa, ¿no? Tenía la crisis famosa que hubo en 2008 y bueno, duró. Yo creo que todavía estamos sufriendo los coletazos. Es curioso porque ya se ha comido dos crisis y no tiene 60 años, ¿no? ¿Estás preparado para la tercera, Huckleberry? Ya estamos preparados para todo. Bueno, pero eres un buen ejemplo de que todo eso no quiere decir que tenga que caer uno en la desesperanza. Tú, aparte de en la música, has participas en proyectos muy interesantes y uno de los que más me llama la atención es El Faro, que es un festival donde designado para personas sordas. Y es además el último concierto que tú das antes de la pandemia, porque es un 25 de enero y nos confinan en marzo. Sí, efectivamente, porque yo tenía programado un concierto a finales de marzo, que todos sabéis lo que pasó, spoiler, no se hizo. Y El Faro fue mi último concierto. La verdad es que El Faro es algo, un proyecto bastante bonito porque al colectivo sordo le faltan eventos, le falta actividades de ocio en general. Y yo que tengo conocidos o tengo amigas que hacen, interpretan o comunican en lengua de signos, se nos ocurrió la idea, que bueno, no es que fuese una idea nueva, pero se habían hecho ciertas cosas. Y la verdad es que es la segunda edición que hicimos y fue un completo éxito. Y vamos. Pero, perdón, ¿de qué vale? ¿Cómo es el proyecto? Es muy sencillo, es un festival de música en el que, como en cualquier otro festival, actúan varias bandas o artistas. Uh-huh. Y hay un intérprete o un comunicador de lengua de signos. Uh-huh. Que lo que hace es adaptar las canciones para que la gente sorda también pueda acceder al festival, sí, a los conciertos y también pueda disfrutar de la música. ¿Y esto te viene de ahí? Dices de que tienes unas amigas que... Sí, tengo una amiga concretamente que... ¿Ella asigna sola? Ella asigna sola, esa es. Damos la referencia por si alguien la quiere buscar en Instagram, ¿no? Y ella ya había participado en algún evento parecido y le encanta la lengua de signos y nos pareció, dije, esto es una idea que seguro que a la gente le va a gustar por todo, porque tiene música, puedes llevar música a gente que normalmente no puede acceder a ella o no, porque no se le adapta y vamos súper contentos. ¿Y qué tal fue la acogida? Muy buena, de hecho se nos ha quedado la sala pequeña y... Fue en el Club Maravillas, hay que decirlo, eso. Maravillas. Fue en la Maravillas, sold out y lo que queremos para próximas, a ver si se va aclarando un poco la situación, pues intentar llevarlo a un sitio más grande porque había demanda, por lo menos. Avísanos, por favor, nos gustaría estar. Joder. Sí. La verdad que yo nunca fui a un concierto así y sería más que interesante. Además, obviamente, yo los signos no los voy a interpretar porque no tengo ni idea, pero la curiosidad, si realmente, lo digo desde el desconocimiento, ¿se logra a interpretar 100%, por ejemplo, la letra de una canción Claro. O es un... ¿Cómo te puedo decir? Es algo global, ¿no? Digamos, se dice una frase... ¿Es una idea general o se concreta mucho? Sí. Claro, el trabajo a la hora de adaptar una canción a lengua de signos no es ir el día del concierto o leerse la letra y decidir traducir. Sí. No, no. Tiene que haber un trabajo previo antes con la banda o con el artista que va a tocar para decir, vale, oye, esta frase dice esto, ¿qué querías? Exacto, es una interpretación, ¿no? Y tiene que haber un trabajo previo entre el artista y el comunicador para que realmente el comunicador esté transmitiendo lo que la canción dice y lo que el artista buscaba con esa letra. Sí. Es como muy curioso, muy curioso. También siempre te has distinguido por tener una conciencia importante en el desarrollo de la música underground madrileña y, de hecho, otro de los proyectos que habéis llevado a cabo es una lista de temas de bandas undergrounds en Spotify, con Dani Barras precisamente, que lo mencionábamos antes. Sí, es que hoy en día a nivel de las playlists son una herramienta fundamental para que las bandas puedan hacerse escuchar. O sea, con casi la desaparición de los discos, estar en playlists es fundamental para que te escuche la gente y se nos ocurrió eso, la idea de formar una playlist muy enfocada en el mundo del rock español, que no tiene un foco en los grandes medios, y eso, y ir contactando con diferentes grupos emergentes para ir construyendo esa playlist y que todos remasemos en la misma dirección, porque si cada uno hace su playlist, cada uno monta su propia lista de canciones, va a ser menos efectivo que si todos decimos vamos a ponernos de acuerdo, montamos una playlist conjunta y así estamos todos en el mismo sitio y a la hora de difundirlo va a ser mucho más fácil. ¿Qué tal la acogida en cuanto a grupos que han participado en la playlist y en cuanto a público? En cuanto a grupos, súper bien. De hecho, nos siguen escribiendo todos los meses grupos que quieren entrar. En cuanto a público, pues está muy bien porque los propios grupos comparten esta playlist, comparten con sus seguidores, entonces es como una bola de nieve que se va alimentando por sí sola. Y está muy bien, estamos muy, muy contentos también. Pues enhorabuena desde aquí a Dani Barras también, que ha sido contigo el que ha llevado a cabo esta iniciativa. Y la manera de entrar a esa playlist es mandándote un mensaje, un correo, si quiero, y ya está. Sí, en la cuenta de Instagram tenemos el proceso, que es muy sencillo. Nos mandan las bandas un email con tres temas, los tres temas que más... Hay un límite de canciones. Sí, claro. Hay tres temas por banda y entonces para un poco por organización. Sí. Y nosotros los incluimos y los también usamos esa cuenta de Instagram para darles también un poco de difusión a ver que incluimos a un artista nuevo. ¿Podemos hacer referencia otra vez a la cuenta? Si quieres la puedes decir en línea para ver si más gente te envía temas. Vale, es que tengo que comprobarlo. Te estoy poniendo en un compromiso. Sí. Somos emergentes, puede ser. O algo eso, así. Somos emergentes. Vale. Te hemos estado espiando mucho tiempo, ¿eh? Te seguimos los pasos. Y el concepto son bandas españolas, eso es fundamental, y tres temas, como mucho. Eso, bandas de... Y de rock, ¿no? Sí, o sea, no somos demasiado nazis con el tema del género, sí que, porque dentro del rock hay miles de ramas y miles de familias. Claro. Y eso, tres temas, nos mandan el email y en unas semanas, en unos días, en función del lío que tengamos Dani o yo, lo incluimos. Ya tengo aquí, porque no quería equivocarme, el nombre de la cuenta es Somos Rock Emergente, todo seguido, ¿vale? Y cualquier banda o artista que quiera incluirse, que nos mande un email, en esa cuenta está toda la información y le incluimos. Pues vale. Somos Rock Emergente, yo tampoco lo había dicho bien. Viva el rigor, Somos Rock Emergente. Entré ayer en la playlist, hay un montonazo de temas, puede pasarse uno el día escuchándola. Sí. Perdón, porque tampoco no lo sé, ¿hay un límite de tiempo, digamos, una playlist puede durar 48 horas? O hay, porque capaz que... La verdad es que no lo sé. Es una pregunta trascendental, flaco, yo no me lo había preguntado porque nunca. Porque capaz llega un momento de decir, bueno, ya está, no puedes meter más, o quizás te sigue, ojalá que tengas el problema de no tener más bandas. No sé si para más bandas, ¿no? Sí. Pero eso sería, ya es un éxito. Un año de canciones en Spotify. Sí. ¿A tres? ¿Con todas las bandas que hay aquí, macho? No, esta es una playlist muy nutrida. Yo creo que es momento de ponerte un tema nuevo y yo tiraría con uno de los tres, esos tres temas de los que hablábamos anteriormente. Si salió Valkyria en 2019 y luego en 2020 salió Absenta y este El Túnel, que es un tema que a mí me gusta especialmente. Ok, si tú lo pides, ahí está, macho. Se acerca tras el enemigo, se oyen sus caballos a mis pies. Son demonios que viajan conmigo persiguiendo verme enloquecer. Y hablan siempre a nuestra espalda, van a envenenar, nos quieren derrocarnos y no puedo esquivar, los quieren despedir, me van a acorralarme, van a dispararme, caigo en el vacío. Tercer día empecé a darme cuenta. Al tercer día de atravesar el túnel, que era yo el que cerraba las puertas, que era yo el que apagaba las luces. Y tras esa hoguera di un pasado de tormenta, al revisar la historia con renglones torcidos, el resplandor de las brasas me recuerda que sigo vivo. Sí. Sigo vivo y aunque mal herido aún me queda voz para algún estribillo. Ya no me atraganta, ya no estoy perdido, pues cubre mi espalda siempre algún amigo. Y aunque caiga no van a tumbarme, no voy a dejar, los voy a revelarme. Todo lo que trata de romperse, ahora está tan claro, ahora que me quieres. Y voy a rescatarme, ahora soy más fuerte, desde que me caiga, desde que me quieres. Al tercer día empecé a darme cuenta, al tercer día de atravesar el túnel, de que era yo quien cerraba las puertas, que era yo el que apaga las luces. A mí este tema me ha tocado la fibra. Pues es que el túnel es un tema que entra en un tema, entra en la salud mental y para mí, yo cuando estaba acompañando incluso de esto de que entiendes y empiezas a sentir y dices, vale, creo que estoy consiguiendo lo que quiero, y es un poco plasmar ese proceso que vive una persona que sufre una enfermedad mental, de que todo nada salga bien, de ir metiéndose poco a poco en lo que es una depresión. Y como tú comentabas antes, a mí, pese a hablar de temas jodidos en los temas, en las canciones, siempre me gusta que haya una ventana positiva de salir de ahí. Eso se puede ver en Contraataque, que se habla de la situación, pero luego se habla de vamos a salir de esto. Y el túnel también va, tiene dos partes fundamentales, lo que es la caída, el declive, la caída, y luego es el renacimiento. Y tras esa hoguera, que apago la tormenta, y al revisar mi historia con renglones torcidos, el resplandor de las brasas me recuerdas que sigo vivo. Esa es la segunda parte. No sé si la he leído bien porque me he trabado un poco de la letra del túnel. ¿De dónde te viene el hacer un tema haciendo referencia a las enfermedades mentales? Que es, ¿de dónde te viene esa empatía? Sí, bueno, he tenido en mi entorno gente que ha sufrido enfermedades mentales, que ha pasado por episodios de depresión y un poco al hilo de lo que te comentaba al principio de la entrevista, de hablar en tus temas de cosas un poco más trascendentales y que no todo sea emborracharse y ser de fiesta y tal. Y un poco por ese contacto cercano, porque me parecía un tema muy interesante para hablar en la música con el carácter emocional que tiene una canción, y viene por ahí. Es curioso porque este tema se compuso antes de la pandemia, sí, y ahora pues está muy de actualidad, ¿no?, por todo lo que ha pasado. Siempre digo que, bueno, si uno se rompe una pierna y la lleva escayolada, la gente ve lo que le pasa y es muy fácil de entender, pero cuando uno lleva las cosas por dentro y por fuera parece normal, este tipo de cosas no se ven, ¿no? Y eso es muy, muy duro para las personas que lo sufren y también para las personas del entorno. Sí, eso es. La verdad es que se lanzó antes de la pandemia, pero encajaría perfectamente con la situación que muchas personas viven o que han vivido durante el confinamiento. A ti, Flaco, el tema del túnel, musicalmente hablando... No, no, yo estaba pensando, el tema de bajista, ustedes van a... ¿Nunca hay un bajista aquí? Estaba en otra cosa. Yo me quedé pensando, ¿qué, ¿es muy caro tener un bajista en la banda? Tienes que hacerte premium para ver al bajista. O mandar tres temas a la playlist de Somos Rock Emergente. Soy bajista, se llama playlist. Bueno, el segundo proyecto o parte del segundo proyecto, como que estás haciendo ahora, ¿no? Conciertos, está complicado, obviamente, porque los sitios, además el aforo, todo eso. No sé si, cómo ves ahora la situación con el tema del aforo, si te da ganas de salir a tocar en esta situación o preferís esperar un año o dos, no sé cuánto. He tomado la decisión de esperar. O sea, estoy viendo muchos artistas que ya se están movilizando, están haciendo conciertos y me parece muy bien. O sea, pero es verdad que quizá debido al carácter de las canciones, ahora mismo no me imagino estas canciones presentadas con gente sentada. Esto es una decisión que de momento he tomado, pero si esto continúa así, pues llegará un momento que tendré ganas de hacer un concierto y diré, vale, pues con gente sentada, no es nada. Pero sí me apetece que la presentación del álbum sea lo más parecida a lo que hacíamos a los conciertos de antes. Con pogos. Con pogos, con gente moviéndose, gente... Se me hace difícil imaginar gente sentada mientras presento Contraataque. Es que realmente es curioso porque con esta situación, la gente sentada, los músicos cambian y se van a los acústicos de un tema muy rockero, tiene que claro. se adapta a cómo está la gente, ¿no? Que tú estás tranquilo, pues te lo hago tranquilito. Okay. Si estás a tope, pues te pongo más distorsión. Eso que tú tienes experiencia con el acústico, porque además empezaste así. Te gusta mucho el rock and roll, pero no eres muy optimista por alguna declaración tuya que he leído en cuanto al estado del rock and roll. Y es evidente que ahora mismo el rock and roll no está de moda o no lo está como lo estaba hace tiempo. Pero ¿cómo, a ti quién te introduce en esto o cómo te llega la necesidad de expresarte haciendo rock? Pues yo creo que han sido amigos que me iban facilitando música y que cuando empecé a escuchar a Elvis, a Chuck Berry, eran de los artistas que sigo escuchando hoy en día y siempre he sido el género que más me ha traído. Como tú dices, ni mucho menos hoy en día el rock and roll está de moda. Creo que la última vez que fui a un concierto de Los Cigarros, que es... Buen grupo, buena banda. Una de las bandas referencia del rock en español, digamos, me sorprendió porque vi muy poca gente menor de 25 años. O sea, y eso dice mucho de cómo está el género en este momento. ¿No te animas con el trap? No. De momento no. Tampoco soy demasiado hater. Me he vuelto bastante tolerante con los géneros, pero bueno, uno cuando hace rock en español sabe que lo va a tener más complicado que otros artistas que hacen otro género. ¿Y algún artista más actual? Porque estábamos hablando de clásicos, bueno, hemos hablado de Los Cigarros a nivel rock and roll aquí en España, pero ¿algún artista que escuches más actual? Pues mira, a mí Desvariados me parece que han sacado un discazo hace poco. Me gusta mucho un grupo que se llama Niña Polaca, ¿vale? O sea, estuve viendo un concierto suyo. Me parece buenísimos. Niña Polaca. Sí, sí, son muy buenos, sí. Y bueno, a nivel internacional, por ejemplo, no sé si conocéis a Jake Buck, que era. No. Yo creo que tuvo bastante que ver en mi proceso artístico, porque era también un chaval que sacó su primer disco con 18 años, un disco de rock folk, buenísimo. Y vamos, a mí yo creo que era una de mis principales referencias. Luego él sí que es verdad que en los últimos discos se ha ido por otros géneros muy completamente distintos a ese rock. Es más popero ahora. Sí, y entonces es verdad que he perdido un poco esa tanta referencia. Siempre respeto que los artistas se vayan por otro lado porque sí, es natural, ¿no? La evolución. Eso es una situación muy complicada. Porque tú te haces un estilo, pero haces al siguiente disco tienes toda la libertad para hacer otro estilo. Pero la gente que ha escuchado el disco anterior se siente como, entre comillas, traicionada. Esa traición, si este cabrón toca todos los palos, o sea, es una cosa muy conflictiva, ¿no? O sea, lo es. Porque, sí. Porque al final es, pero este se ha vendido a las multinacionales, ¿viste? Porque cualquier cosa, ¿no? La gente se puede ir para cualquier lado. Pero la verdad que ese es un proceso, para mí es muy complicado y es demasiado kamikaze, digamos, ¿no? Pasarte de un estilo a otro. A ver, tampoco estamos hablando de un estilo a otro que te pasas al folk y al thrash metal, no, ¿eh? Pero te tengo que decir, cuando cambias un poco, la gente es muy crítica para eso. Es muy, no, tenés que ser muy bueno para que no te lo perdone eso, ¿eh? Sí, es verdad. Y sobre todo, yo creo que hay veces que se nota cuando es un cambio de manera natural y que se nota que... Y a lo mejor hay veces que es que se nota más forzado de buscar cosas más comerciales. Y es verdad que el público es... No. Se nota cuando es evolución personal, natural, o cuando es una cuestión de giro marketinero, como diría. Claro, pero es una situación muy complicada, porque uno, bueno, en un disco le puede meter un tecladito, le puede meter unos violines, una orquestita de fondo. Vale, venga, bien. Seguimos con el mismo estilo, pero el tío, mira qué bien, pero ya metes un par de tonos ahí diferentes y dices, Nos estamos metiendo ya de lleno en temas polémicos y nos encanta llevar a los invitados a estos puntos para poneros las cosas un poco difíciles. Además, con esas palabras tuyas que leíamos al principio, te mereces que te incordiemos un poco. ¿A qué concierto fuiste con muchas expectativas y dijiste, vaya mierda? Con perdón. Le puedes echar la culpa al sonido, a lo que sea. Que estaba muy borracho el cantante, lo que tú quieras. Que estabas muy borracho tú. Eso ha podido pasar mucho. Pues mira, un grupo que tiene mucho... Por ejemplo, fui a ver un concierto de Vetusta Morla en el The Code hace muchos años, que no me gustó demasiado. También había muchísima gente, estaba muy masificado y era bastante incordioso. Y luego les escuché 3 años después y me fliparon. Pero es verdad que como que había escuchado algo de Vetusta Morla y fui y dije, joder, pues no me ha hecho enamorar. Te dejó frío. Me dejó un poco frío. Y luego, años después, no sé si es que a lo mejor estaba yo sentimentalmente en otra emoción, pero sí que me gustó mucho más. Esto va en línea con lo que decías antes de, bueno, primero hablo de la parte reivindicativa y luego dejo abierta esa puerta. Lo has hecho bien. Has dicho que un concierto de Vetusta Morla no te gustó nada, pero luego lo has arreglado. Sí, sí, sí. Y hablando, no de Vetusta, sino el tema me vino a la cabeza, el tema de concierto grande, ¿no? ¿Te gustaría una sala Sol o un estadio? ¿Una sala sola a reventar o un estadio? Quiero decir, porque el estadio obviamente es una cuestión de capacidad, pero yo no sé si eso ese sonido se llega a lograr en un estadio. Es complicado. Claro, a nivel de sonido, a lo mejor la sala sola... Bueno, es que no voy a mentir, o sea, me iría a un estadio, o sea, para mí, uh-huh. un concierto en un estadio a reventar... Yo ya me podría morir tranquilo ya después está. De eso. ¿Sabes? Ya está, está, está. ¿Y qué estadio elegimos en España? Es que ahí fíjate que... Bueno, el, a mí me gusta... Bernabéu no, por Dios. Me gustaría hacerlo en el del Rayo Vallecano, por ejemplo. Eso, ¡ole! Eso, ¡ole! Eso es un estadio como Dios manda. Ahí dio un concierto en su día épico Metallica. En el del Rayo Vallecano. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Además, me contaba una amiga, creo que era en ese concierto, que cuando tocaron el Ride the Lightning había tormenta con rayos de fondo. Sí. Joder, es que lo del rayo cuando se pone... Coherencia narrativa, ¿no? El rayo. Sí, esta es lo que te decía Juan Carlos, que a veces hacemos preguntas así para conocer al músico, ¿no? Porque la música ya la conocemos, entonces tratamos de conocer al que la hace. ¿Qué banda te hubiese gustado ser integrante? No importa si ya no existe más. Es decir, me gustaría haber sido integrante de, por ejemplo, lo mío de Iron Maiden, pero bueno, no sé. A ver, es que decir integrante, bajo mi rol de cantante, significa echar al que estaba. O sea... Venga, si querés te ponemos corista en el coro. Claro. Yo mira, Queen para mí me flipa. Queen, claro, pero es como decir, no, quiero sustituir a Freddie Mercury. Claro. pero Queen me encanta. Haber sido un integrante de Queen estaría hubiese sido la idea. Entonces, si tuvieses que formar una banda con artistas actuales, pasados o ya fallecidos, entiendo que de cantante pondrías a Freddie Mercury. Por supuesto. ¿Y a quién pondrías de guitarrista, de bajista y de batería? Pues mira, también estarían los Beatles, estaría seguro. Cualquiera de ellos. Un guitarrista, por ejemplo. George Harrison, ¿o pondrías a otro? ¿Algún otro guitarrista que...? ¿Habrá? Bueno, mira, aquí sabes quién pondría de guitarrista. Uh-huh. A Carlos Raya. Un pedazo de guitarrista, uh-huh. y una institución aquí en el rock en España. Uh-huh. Y si te gustan los cigarros... Freddie Mercury en la voz, en la guitarra Carlos Raya, uh-huh. en el bajo. Pues el bajo sí que ahí tiraría de los Beatles. ¿Vale? ¿A Paul McCartney? Bueno, pero Paul McCartney, ¿cuál dices? ¿El doble o el que se murió? Sí. Y mira, y de batería pondría... No sé si conocéis a... Hostia, se me acaba de ir el nombre, pero... Integrante de la banda, o sea, ¿de qué banda es? Ay, es que voy a decir una banda española y se me acaba de ir el nombre. Ah. Bueno, me voy a ir a el batería de los Red Hot Chili Peppers. Bien, bien. El estilo musical lo tenemos complicado, pero... Sí, pero para los músicos tiene buen gusto, sí. Y de ahí algo saldrá. ¿Qué estás escuchando últimamente? O sea, ¿tenés coche, por ejemplo? Sí. ¿Y en el coche qué es lo que hay en el coche? Pues mira, escucho mucho Desvariados, porque me compré el disco y en mi casa pues ya no casi nadie pone CDs y el coche es el sitio donde pongo CDs. Luego tengo también una serie de discos que me dieron del Festival Glastonbury. Uh-huh. y también está escuchando Los Cigarros. Uh-huh. También sí, ese tipo de grupo. ¿Y te escuchas tus canciones? ¿Te pones ahí en el coche? He sido educado, pero te diré que yo creo que lo que más escucho es a mí mismo. O sea, desde que terminas de grabar y ya te entregan los finales, pues es que 90% escuchar mi música y 10% lo que salga en la radio random. Yo los podcasts, los de la casa de Eddie. No, no. Pero y una vez grabado, que ya no hay manera de tocarlo ni retocar, ya está grabado, ya está el tema, está finiquitado, decís, hostia, ¿y acá por qué no? ¿Todavía te queda eso? En alguno me ha pasado, pero luego siempre digo, mira, esto está bien como está, ¿sabes? No le des más vuelta. En los videoclips que has lanzado, ¿en cuál has disfrutado más? ¿En cuál te has reído más haciéndolo? Bueno, pues por ejemplo, en Contraataque, saltando, acabé, vamos, sudando y me lo pasé pipa. Porque era como, venga, soltamos el tema a saltar. Y bueno, de hecho, el videoclip sale, pero me caí varias veces. Fue una locura. Y en ese queremos tomas falsas, ¿eh? Perdona, decías que en ese momento... Sí, sí, que yo creo que es el que más he disfrutado. El de Absenta, que me parece un vídeo, hablábamos antes también de que es un tema en el que tú experimentaste y fuiste por otro lado y que no sabes ni siquiera si va a estar incluido en el disco. Me parece un vídeo muy gracioso. Creo que os lo tuvisteis que pasar bien y te lo tengo que decir, la casa me recuerda, el ambiente me recuerda a la serie, no sé si tú la veías, de Qué vida más triste. Ah, sí, es verdad, completamente. Entonces me he reído bastante. No sé cómo vamos de tiempo. Vamos jodido porque claro, no para de hablar y ponemos pocas canciones. Así que vamos a seguir poniendo un poquito más de canciones. ¿Querían poner Valquiria? Vamos a darle a Valquiria. Venga. Soy un genio, tengo la cura, tengo el veneno. Quiero morder tu lengua de caramelo. Yo soy el verso y a la prosa, yo a la guerra y a la musa. No quiero agujas, no quiero coca. Tengo jimena, así que coloco. Piernas de cristal y deslizarme por tu lengua en espiral. Y la verdad me estaba haciendo el frío. Me estás haciendo el lío y todo lo que quiero es escapar. Hey nena, déjame. De animales salir afuera, tomar la calle. Ven a rescatarme, te juro que aprendí tu cuerpo en braille. Pongámonos el disco de animales salir afuera, tomar la calle. Y columpiarme entre tus piernas de cristal. Y que me enganches con tu personalidad. La verdad me estaba haciendo el frío. Estás haciendo el lío y todo lo que quiero. Todo lo que quiero. Todo lo que quiero es escapar. Hey nena, déjame pasar. Valquiria, estuve anteayer, sábado, en la Feria del Libro en Vallecas. Estuvo firmando libros Flaco, a quien entrevistamos aquí hace unos cuantos programas. Estaba con su máscara para cubrir el rostro. Y esta máscara, yo imagino que no tendrá nada que ver, pero me recuerda un poco a la suya, la máscara que aparece en el vídeo. ¿Cómo hablarnos un poco de la simbología que utilizas en ese videoclip y en otros? Bueno, la máscara en una manera, aparte de visual, he de decir que el Valquiria, Absenta y El Túnel, en realidad los videoclips siguen un orden cronológico, es decir, están conectados. Las máscaras son una manera de visibilizar a lo mejor el sentimiento, una emoción. Por ejemplo, en El Túnel sale la referencia a las máscaras con una lágrima y era una manera de aplicar una emoción a cada videoclip. Está Valquiria. El Valquiria es el último videoclip, El Túnel estaría en el medio y Absenta sería el primero. Y la máscara es una manera de conceptualizar un sentimiento. ¿Te gusta eso del el rollo de los de discos conceptuales? ¿Te ves sacando algún día algún disco conceptual? Porque hablábamos antes de que ahora se desgrana la música poco a poco. ¿Tú cuidas mucho eso, lo de que el disco responda a un concepto? Sí, o sea, es que tener la oportunidad de hacer un disco conceptual, que yo creo que hoy en día es más difícil que nunca, pues a mí me encantaría poder tener eso, 10 canciones en las que expresarte completamente y no pensar tanto en si saco esto no lo voy a poder mover demasiado bien y poder dedicarle todo el tiempo más a la hora, más que pensando en cómo a lo mejor lo va a comunicar en el público, cómo lo va a escuchar el oyente. Acompañándolo de escenografía, ¿cómo trabajas los directos? ¿Te gusta montar un show muy rimbombante o te gusta más tocar los fuegos artificiales y todo eso, de ponerlos o no? A mí me gusta que haya jaleo en el escenario. O sea, siempre digo, prefiero que la gente se lo pase bien, que esté animado a estar muy quieto, muy parado, intentar tocar perfecto, y porque sobre todo cuando se está empezando cuando eres un grupo emergente, hay que ser sincero, hay mucha gente que te va a ver muchas veces porque es tu amigo, porque te conoce, uh-huh. Y entonces a lo mejor en tus canciones o hay canciones que no es el género que escuchan, y lo importante es que también que la gente se lo pase bien y ser activo. A mí me gusta mucho salir del escenario, bajar al cantar con el público. Creo que eso para mí es importante. Uh-huh. Y luego, si no sale 100% perfecto, seamos sinceros, el público tampoco es tan gourmet y prefiere pasárselo bien a que le hayas tocado perfecta la canción y que hayas estado quieto en el escenario todo el concierto. Sí, prefieren una pifia importante y no una estatua ahí adelante. Eso es. Yo creo que si haces las cosas con corazón, de verdad, eso la gente lo percibe y los errores te los perdonan fácil. Sí, además, ahora que dices lo del corazón, creo que se nota que cuando algo es puro, cuando a nivel musical... yo creo que tienen más oportunidades de llegar a la gente, porque se nota que lo que estás tocando de verdad hay algo ahí detrás y sale por algo, y no lo estás tocando porque esté de moda o por lo que sea. Y eso yo creo que es una de las recetas de que la gente luego de verdad lo aprecie. Decías que no tenemos fecha para la presentación del disco en directo y que te gustaría hacerlo en eléctrico. Tenemos, o sea, presentación del disco. Estamos hablando de presentación del disco, no ha salido. ¿Hay fecha para la salida del disco? Todavía no, porque de hecho el disco iba a tener un número de canciones y se va a ampliar. Viendo un poco la situación en la que estábamos, se va a ampliar, entonces no hemos fijado todavía fecha. Se va a ampliar porque hay que grabarlas, me imagino. Eso es. Vale, sí. El pequeño detalle, ¿no? Sí. Es muy de hecho, ahora he empezado a grabar eso, las canciones que se van a añadir a ese álbum. ¿Y esas son canciones muy antiguas o las hiciste ahora en época pandémica? Particularmente es una canción de momento que la hice hace muy poco. Vale. Y luego hay otra canción que es más acústica, que esa sí que se hizo durante la pandemia. Y va a ser un larga duración en cualquier caso, ¿no? Bueno, yo creo que se va a quedar un poco a medio camino. Yo creo que estará entre los 7 temas, algo así. Es un formato que se está utilizando uh-huh. mucho ahora para la gente que publica discos después de la pandemia. Hablábamos de Carly May, por ejemplo, que estuvimos viéndolos uh-huh. hace poco en directo, y también es igual. No es un EP, porque tiene que durar menos de 21 minutos, creo. Sí, para hay norma, tiempo. No. Pero dura solo un poquito más. Pues estamos encantadísimos de haberte tenido aquí. Muchísimas uh-huh. gracias. Esperamos que vuelvas cuando ya puedas presentar el disco, cuando saques Perfecto. El disco y lo puedas presentar en directo. Bueno, y esperamos incluso estar viéndote y que podamos saltar un poco. Pues sí. Muchas gracias a vosotros y estáis muy invitados al primer concierto que vuelva a dar. Pues sí. Es lo mínimo que puedes hacer. Hemos tomado la palabra. Para despedirnos vamos a tirar de uno de tus temas del inicio, un tema que a mí me gusta mucho, que se llama Nuestra Guerra, y vamos a volver a ese Huckleberry que empezaba que tocaba con acústica. ¿Te parece? Me parece. Venga, gente, el lunes que viene seguimos con más historias, ¿vale? Se os quiere, sean felices. O no, da igual. Mientras que estén el lunes que viene, ya no nos importa. Sí, eso es lo único que nos importa. Chao. Thank you. Suena un disparo en el barrio. Hoy París no enamora. Me lo ha gritado la radio. Nos ha matado a la conta. Ella busca el tabaco. Yo la busco en mi estrofa. Desaloja mi cuarto por aviso de bomba. Por mi vida y dispara cuando canto. Si me doy a la bebida y me matas, si pasas de largo, me rematas si me esquivas. Y la robo un cigarro y le como la boca. Como han cambiado a tu lado las cosas que me he perdido. Come on.